Bloque de la Red de Apoyo a Felipe Ríos. El comunicado que se transmitirá a continuación se basa en uno que escribió Felipe cuando ya lo habían trasladado al módulo en que se encuentra actualmente. Como red ya habíamos compartido la información sobre su situación. Lo reelaboramos y actualizamos para este cadenazo radial, porque nos parece importante recoger la narración del compañero y estar al tanto de su situación en el presente. El compañero anarquista Felipe Ríos, quien se encuentra preso en el complejo penitenciario Bío Bío, cumpliendo una condena de 12 años por el caso 21 de mayo, está viviendo un constante hostigamiento por parte de Gendarmería que requiere nuestra atención, agitación y solidaridad permanente. Desde el mes de agosto, los pacos se han ensañado con nuestro compañero, allanándolo de manera recurrente y manteniendo particular vigilia sobre él. El 21 de septiembre, en medio de una fuerte discusión con la policía, llegó un gendarme acompañado de dos presos con la intención de expulsarlo de la celda de forma violenta y vejatoria, fuera de todo protocolo. Ante esto, el compañero se resistió y respondió con la violencia que los enemigos de la libertad merecen, zafándose de la situación de agresión, pero siendo finalmente expulsado del módulo. En la guardia interna, mientras aclaraba qué sucedía con su situación, un capitán de la cárcel le plantea dos opciones: aceptar una recalificación de módulo a uno con presos de, comillas, alta complejidad, pese a que Felipe llevaba años habitando módulos con presos de mediana complejidad, o ser sancionado, lo que implicaría pasar a celdas de castigo por una falta fabricada. Luego lo llevarían a un módulo de población penal común, perdiendo acceso a los talleres en que participaba y bajando su calificación de conducta, impidiéndole así optar a beneficios intrapenitenciarios. Finalmente lo envían a este último módulo sin sancionarlo, pero lo dejan en una celda sin luz, agua ni electricidad, negándole toda comunicación y acceso a las solicitudes que le corresponden, amenazándolo constantemente con ser castigado y expulsado del módulo. En este segundo módulo estuvo una semana hasta que los pacos le hicieron una encerrona, agrediéndolo y gaseándolo, enviándolo a la celda de castigo e imponiéndole una sanción por resistencia activa, lo que quiere decir no obedecer a las órdenes de la autoridad penitenciaria, materializando así la amenaza de castigarlo con que intentaban amedrentarlo desde el módulo anterior. La sanción consiste en privarlo por 30 días de toda visita y se basa solo en la palabra de un gendarme que afirma que Felipe se habría referido a ellos de forma irrespetuosa. Luego de pasar por la celda de castigo, el compañero vuelve a ser recalificado a un tercer módulo, donde se encuentra actualmente. Allí, persiste el hostigamiento por parte de gendarmes que se mofan y lo increpan ante otros presos por ser anarquista y el delito por el que está en cana. Además, le niegan el ingreso de materiales de trabajo y la posibilidad misma de trabajar, así como libros y materiales deportivos, reteniendo sus pertenencias, limitándole las compras y la comunicación telefónica a una o dos veces a la semana por un tiempo muy acotado. Los allanamientos corporales siguen siendo recurrentes. Es importante remarcar que un castigo en cárcel implica perder la calificación de la conducta, siendo este el primer filtro para obtener la libertad condicional y cualquier otro, comillas, beneficio. Felipe calificaba para optar a estos con muy buena conducta desde mayo de 2024 y se mantenía postulando a las salidas dominicales y el CET, Centro de Estudios y Trabajo, las cuales le habían sido negadas reiteradamente, principalmente por razones ideológicas. Como red de apoyo, no nos parece aleatorio que se produzca esta persecución y hostigamiento al compañero cuando no tienen mayores excusas en sus propios términos para seguir negándole estas salidas a la calle, más cuando se encontraba a punto de optar a la libertad condicional en abril del próximo año, posibilidad que ya fue truncada con el despliegue de toda esta persecución. Si bien el tribunal aceptó la suspensión del castigo de no recibir visitas hasta que se realice la audiencia por la impugnación de la sanción el próximo 11 de diciembre, la recalificación de su conducta en gendarmería sigue vigente, negándole las visitas de Venusterio, las postulaciones a las salidas dominicales y al CET, además de postergar indefinidamente su posibilidad de optar a la libertad condicional. También es importante recordar y estar al tanto que el compañero se encuentra preso lejos de Valparaíso, su lugar de origen, y se encuentra pidiendo traslado a dicha región o Santiago para estar más cerca de su pareja, familia, amistades y redes solidarias. Tribunales le pidió a Gendarmería pronunciarse sobre su factibilidad hace un mes, lo cual aún no ocurre, pese a la insistencia de su defensa. No esperamos que el poder lacayo del Estado y el capital, a cargo de los carceleros que persiguen a nuestro compañero, resguarde su integridad. Sin ir más lejos, el recurso de amparo interpuesto por esta situación lo rechazaron de plano. El llamado es a la movilización permanente, informarnos de la situación interna, acompañar la lucha de Felipe en la calle y de todas nuestras compañeras, compañeres y compañeros en la prisión, agitando de todas las maneras que desborde la imaginación contra la sociedad carcelaria y toda su miseria. Presos en guerra a la calle, larga vida a los prófugos, libertad Felipe Ríos. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos. Ante el continuo hostigamiento que sufre nuestro compañero Felipe Ríos por parte de Gendarmería en el CCP Biobío, acoso manifestado principalmente en castigos y cancelación de visitas, exigimos su inmediata libertad. Tenemos claro que todas estas acciones represivas ejercidas en este centro de castigo y aislamiento no solo buscan quebrar su espíritu combativo y rebelde, sino también extender su presidio. El Estado, a través de estas medidas, no solo busca una represalia contra Felipe, sino que también hace una advertencia sobre lo que le puede pasar a todo quien realice un acto de desobediencia que cuestione la normalidad capitalista instaurada. A Felipe lo reconocemos como un compañero solidario y con un innegable espíritu libre, siempre dispuesto a colaborar con distintas causas sociales producidas por las injusticias de un sistema opresor que favorece siempre a las clases dominantes. No es difícil recordar a Felipe colaborando activamente en una actividad por la libertad de las presas políticas o en una jornada por la defensa de la tierra. Es en estas últimas instancias, realizadas en distintas partes de la quinta región, que tenían como objetivo visualizar e informar sobre los efectos devastadores de proyectos como IRSA y TPP, en donde la inteligencia policial pone atención en él y varias personas, declarándolas enemigas y sujetas a vigilar, solo por organizarse y denunciar el accionar devastador del modelo capitalista. Consecuencia de esto, posteriormente Felipe y otros compañeros son investigados y condenados por el caso 21 de mayo. Nos queda muy claro que el Estado y sus aparatos represores miran con mucha preocupación cualquier tipo de organización o actividad que se levante con temática de defensa de la tierra. Está claro que no quieren ni otro Feirina ni otro Aysén, menos alzamientos como en Gualmapu. No quieren que las personas tomen conciencia y se informen de iniciativas como IRSA o TPP, ni de la devastación que producen los negocios extractivistas y sus efectos secundarios que empobrecen y contaminan los territorios. Por lo mismo, el Estado y las clases dominantes no permitirán nada que frene sus proyectos y no dudarán en encerrar, perseguir, incluso en eliminar a quienes se opongan o sean obstáculo para el éxito de estos. Es por eso que personas como Felipe son peligrosas para sus intereses y ahora más que nunca debemos demostrar que somos muchos más, que decimos basta, que a pesar de los golpes represivos nos seguimos levantando y seguimos floreciendo como la naturaleza más salvaje. Felipe no está solo. Libertad a Felipe y a todos los presos de la guerra social y antisocial. Varias individualidades solidarias, Valparaíso. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con Felipe Ríos.